Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Las Estrellas de la Amazonía de Olivia Casares se presentará el próximo 29 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Esta historia es el relato de Yachok, una anciana indígena amazónica de madre Taromenani y padre Guaurani, narrado a Yolanda, una joven periodista. Ambas se comunican en quechua, pero Yolanda decide escribirlo en español. El relato se mezcla con las aventuras en la selva de la periodista, junto a sus dos acompañantes durante el fin de semana del encuentro. Existe una división marcada entre los niveles narrativos que se van sobreponiendo a lo largo de la novela, aunque prevalece la voz del anciano. Internacionales. París. El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue elegido como jurado de la sección oficial del 68 Festival Internacional de Cine de Cannes, que se realizará del 13 al 24 de mayo próximo en París. La dirección del festival más prestigioso del mundo anunció que Del Toro formará parte del grupo de 9 personalidades que integrará el jurado más importante del certamen, en el que presidirán los cineastas Joel y Ethan Coen. Los organizadores del festival calificaron a Del Toro como uno de los representantes más inventivos de la nueva generación de cineastas mexicanos, junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.